Es muy importante en los ejercicios espirituales que uno siga trabajando después lo que aquí ha comenzado. Es decir, que las contemplaciones que van a hacer de aquí en adelante hagan aplicación de sentido, se metan en la escena, continúen, lleven su cuadernito con todas las emociones que han visto. O sea, pensamientos intrusos, pensamientos de Dios, cómo el demonio me saca de la meditación, me pone amargura, tristeza, inquietud. Ir conociendo el mundo interior, que es lo que a veces uno no le da importancia, y entonces termina haciendo cosas sin que las quiera, porque maneja a uno de alguna manera todo ese mundo de pensamientos. Aprender a distinguirlos, buscar cuáles son de Dios para seguirlos, lo que es la emoción, la docilidad al Espíritu Santo, las mociones, ir anotando lo que Dios le va pidiendo a ustedes en estos ejercicios para empezar a trabajar a lo largo de todo el año con esos propósitos que Dios le hace entender a ustedes que deben trabajar. No son los que yo le voy a proponer al Señor, ni le voy a decir: Señor, yo te voy a hacer esto, te prometo yo a ti hacer esto. No, Señor, ¿qué quieres tú de mí? Te pido que me lo inspires en algún momentito. Y me viene a la mente un deseo de ser más humilde, ok. Me viene un deseo de aprender a callar un poquito más, ok. Voy anotando. Después lo rezo, lo consulto con el director y voy viendo. Que no sean muchos, ¿verdad? Poquito. 2, 3, 5, 7. No, que no pasen los 10, que no. A lo mejor más de 3. Entre 3 y 10. 3. Ahí va más o menos, no más porque no se cumplen, después no se puede trabajar con tantos a la vez. Y en todo caso también se puede anotar todo y después con el director ir viendo cuáles son los más importantes de todos esos para empezar con los más importantes y se dejan los otros para otro momento. Estamos en la semana cuarta de resurrección. Vamos a hablar un poquito de esto. Esta semana, cuando digo esta semana, este periodo de resurrección, todo hoy y mañana, es mirar a Cristo, consolar a Cristo, estar alegre con Cristo, compartir con Cristo. Los mismos coloquios. Voy a hacer coloquio con Cristo resucitado ahora. O sea, porque me da alegría verlo así, verlo transfigurado, lleno de luz. Me da alegría verlo porque me llena de esperanza. Y dice San Ignacio Acuarense, no traer cosas que muevan a... pensar en cosas que me lleven al gozo, a la alegría espiritual, como leíamos ayer, ¿verdad? Y el tema que vamos a ver ahora es el tema de la parusía, porque toda esta alegría, toda la resurrección, los misterios que estamos contemplando, en realidad yo la parusía le iba a poner como una contemplación después de la venida del Espíritu Santo, luego la parusía, que es una contemplación bellísima. Pero como no me van a dar los tiempos, lo pongo como plática. Ustedes lo pueden meditar, lo pueden hacer objeto de contemplación esta tarde, reemplazar con alguna otra que yo le vaya dando. O mañana también, aunque mañana quiero reservar para la contemplación para alcanzar amor. Pero la primera de la mañana va a ser sobre, no va a ser todavía la contemplación para alcanzar amor. Lo que voy a dar esta noche no es para que a la mañana temprano sea la contemplación para alcanzar amor, sino que vamos a usar dos meditaciones posteriores porque no va a haber plática y va a haber ahí otra meditación que vamos a poner. Entonces, la parusía es el único de los misterios que no se han realizado todavía. Y el año litúrgico se cierra con esto, la parusía, que es la venida del Señor. Estamos acercándonos, miren qué providencial, a Cristo Rey, fin del ciclo litúrgico donde se ve el tema de la parusía. Toda esta última semana, esta semana, ya van a ver que así son las lecturas de la misa, y toda la semana que viene es todo la venida de Cristo, la parusía. La composición viendo el lugar aquí va a ser, si quieren hacerlo como contemplación, Cristo triunfante y glorioso que aparece. O sea, ¡guau! Hace una alegría así. Vemos como en el mundo entero ven lo mismo. O sea, la manifestación gloriosa de nuestro Señor, bellísimo. Es una cosa donde la realidad presente se esconde, la realidad presente se esconde y da lugar a una realidad mucho más plena. Pues dice San Pablo que no todos morirán. Los que están vivos en ese momento, cuando venga Jesús, que lo van a ver desde el mundo, que es una manera de glorificar a Dios, esos no morirán como muere cualquier persona. Serán arrebatados, una vez que lo vean a Cristo, serán como arrebatados. Pasan por el proceso de separación, unión rapidísima del cuerpo, pero no es una muerte como la que conocemos aquí, sino una transformación directamente. Es un poco como que el Señor quiere que eso se llegue a dar, porque Él triunfó. En este mundo es imposible, pero Él lo reserva para el último momento, porque así tendría que haber sido siempre desde Adán hasta el último día. Entonces el Señor, como ha hecho todo nuevo, todas las cosas, cuando Él se manifieste hará eso con los que están presentes, ese arrobamiento hacia la vida eterna, donde se transforma el cuerpo miserable que tenemos, tendiendo al pecado, a un cuerpo glorificado. Esa sería la composición. O si no, aparece una gran cruz en el cielo, brillosa, y al lado Cristo llevando la cruz como un estandarte, ya no puesto encima, o con un caballo blanco, y la cruz, ahí, un caballo inmenso, blanco, brilloso, porque eso sale en el Apocalipsis, el caballo blanco, y Cristo arriba, ¿no? El jinete con la corona de rey, ¿no? Y toda la vestimenta que va moviéndose, así enorme, la túnica así que va moviéndose, y Él viene cabalgando así con una imponencia, también eso puede ayudar. Bien. Bien, entonces decimos, Cristo no es solo el que vino, sino el que ha de venir también. Por eso en el Apocalipsis se cierra con estas palabras. Ven, Señor Jesús. Escrita por San Juan. ¿Cómo abre San Juan sus escritos? El primer escrito de San Juan es el Evangelio. In principio era verbum, et verbum era apudem, junto a Dios, apudeu. El verbum carum factum es, y el verbo se hizo carne, o sea, la primera manifestación, la primera venida. ¿Y cómo cierra sus escritos, que es el Apocalipsis? Ven, Señor Jesús, de vuelta. La primera y la segunda. La palabra parusía quiere decir presencia. Pero es un término técnico del Nuevo Testamento, reservado para asignar la aparición gloriosa de Cristo. O el día del Señor. En el Nuevo Testamento, en la época que vivía, por ejemplo, para que se ubique en San Pablo, la gente profana, los gentiles, llamaban así, parusía, decían, a la visita solemne de un emperador. Decían, viene la parusía del emperador. Cuando el emperador iba a una ciudad acompañada de grandes fiestas, se acuñaban medallas, monedas, era como un principio de una nueva era, ¿verdad? Va a venir a ayudar a la ciudad, a restaurarla, a establecer los principios. Le llamaban parusía, como una manifestación del emperador en ese lugar donde va a hacer su presencia de manera concreta y espectacular. Bien, hubo ya una parusía del Cristo histórico. Cuando Cristo viene la primera vez, es una parusía también. Pero esa parusía que viene la primera vez, viene en forma oculta, viene en una forma silenciosa, viene escondido. La segunda no será de esa manera, sino todo lo contrario. En la primera entró en la humildad, lo que significó también el significó esta entrada humilde, el inicio de la derrota de Satanás, comienza con esta entrada y se va a concluir con la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Si Él expulsa a los demonios, Él lo dijo, es porque ya el reino de Dios ha llegado dentro de ustedes. Ahí comenzó. Primera parucía en la humildad. Pero esperamos ahora la segunda. Fíjense que todas las cosas de Cristo tienen como dos facetas. Hay un doble nacimiento, por ejemplo. Uno eterno del Verbo. El Verbo nace del Padre, es engendrado. Un nacimiento eterno, un nacimiento temporal del seno de María. También hay dos venidas. Está la primera venida y está la segunda venida. Y todo está hecho de esa manera. La primera venida, como decíamos, es aquella silenciosa, oculta, del niño envuelto en pañales. Gran misterio. La segunda vendrá revestido de brillante luz. Ya no tendrá, fíjese, dos coronas. Corona de espina y la corona de rey. Vendrá con la corona, no de espina, sino la otra corona. Él es rey. También el anticristo va a tener su parucía, pero al revés. Él tiene que venir a ser un desastre. Tiene que venir antes el anticristo. Entonces también él tiene su parucía, totalmente diversa a la de Cristo, horrorosa y espantosa, no deseable. Es una parucía violenta, es una parucía que le permiten hacer, no que quiera hacer. En cambio, la de Cristo es espectacular, bella, respeta la libertad, es una parucía que va con la verdad, con el bien, con la bondad, y viene cuando Él quiere, cuando su Padre o Él, que tiene su misma voluntad divina, lo establezcan, y el Espíritu Santo. Sin embargo, el anticristo va a tener su momento, que será como un poder filosófico y político adverso al cristianismo, una secta, una época espantosa donde se dará culto a Satanás. Yo no me pregunto si no se le está dando. Será tan horrible la tribulación como no lo fue desde el principio del mundo. Y dirán entonces, aquí está Cristo, aquí, allá está, este es. Surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán maravillas, seductoras, milagros aparentes, prodigio más que milagro, para seducir a los hombres y arrastrarlos tras de sí. Ofrecerá confort, comodidad, placer. No habrá remordimiento de conciencia porque ya la conciencia estará endurecida y muchos harán el daño y el mal pensando que estarán haciendo el bien. Pero antes de su apoteosis final, hará dos cosas previas. Cristo. Antes de que Cristo aparezca definitivamente en su parucía, va a hacer dos cosas, que no hay mucha diferencia entre eso y la venida. Hay no más. Dos cosas. La primera, vencer a la muerte. Por eso, cuando venga, los que están vivos ya no morirán. Es previo, un poquito previo. Vencer a la muerte y manifestarlo eso. El último reducto del pecado. Y lo segundo, hacer justicia. Ese será el día del juicio final. Los adversarios de Cristo, todos los poderes terrestres, periódicos, internet, misiles, bombas atómicas, ojivas nucleares, todos los poderes terrestres, todos los poderes infernales, incluida la muerte, habrán quedado totalmente aplastadas, derrotadas. Y esto señala el momento preciso del fin. Porque todos caen en sus pies las buenas o las malas. Todos caerán a los pies de Cristo, por las buenas o las malas. Por las buenas, en su infinita misericordia. Por las malas, en su infinita justicia. Habrá un acto de entrega y homenaje voluntario por parte de Cristo, pero dispuesto desde toda la eternidad por el Padre. Se va a llamar la apoteosis final del Redentor. Apoteosis final del Redentor y el comienzo del reinado eterno. Es el Creador Cristo, Creador que va al frente de sus criaturas. Es el Salvador que marcha frente a sus redimidos, como el Rey lleva toda su tropa. Es la cabeza que antecede a su cuerpo. Es el Rey delante de sus súbditos. Cristo aparecerá como el gran vencedor, el que ha recapitulado todo lo recapitulable en el cielo y en la tierra. Va a aparecer como el centro de la creación, e incluso los pecadores reconocerán que se han equivocado cuando decían que eran libres para obrar al margen de la voluntad de Dios. Reconocerán cuando habían dicho: hago lo que quiero con mi libertad. Es necesario que también ellos rindan homenaje a Cristo. Ese Cristo Rey, cuya voluntad era conquistar el mundo entero, vencer al enemigo, para así entrar en la gloria del Padre, y nos invita a todos a seguirle. Comenzando su homenaje eterno y litúrgico al Padre como cabeza de todo, así será. Será la caída del tiempo y la entrada en la eternidad. Adiós el tiempo, bienvenida a la eternidad. Esta será la verdadera gloria. Esa gloria que es clara noticia, cum laude, clara noticia, con un enorme gozo, porque allí, y alabanza, porque allí tendremos noticia por intelección de la verdad y una visión empapada de alabanza, una visión empapada de alabanza. Y entonces allí reinará la verdadera paz. Porque ni dentro ni fuera de nosotros conoceremos adversarios. Ahí se dará la verdadera paz, no la que predica el mundo aquí. Allí gozaremos de la plena libertad que de verdad libera al ser humano. Una libertad que no puede pecar. Una libertad más parecida a la libertad de Dios. Mi libertad va a quedar como una libertad participada de la libertad de Dios, casi en plenitud. Por fin allí descansaremos. Porque Dios descansó el séptimo día y nosotros descansaremos en Dios en este sábado eterno. El octavo día es un sábado eterno. Allí entenderemos por fin cómo estábamos destinados a ser dioses, pero no dioses por rebelión, como quiso hacer Adán y Eva, sino dioses por participación, según lo dispuso la misericordia de Dios. ¿Qué haremos allí en ese momento? Descansaremos, amaremos y alabaremos. Este es de verdad el día que hizo el Señor. Alegrémonos todos en él. Este es de verdad el día que hizo el Señor. Un día sin ocaso, sin noche. Actitudes prácticas que puedan servir de esta contemplación. Primera actitud práctica: Acordémonos que la tierra no es el paraíso, no es el fin. Acordémonos que la tierra no es el paraíso, no es el fin. O sea, no es el fin último, no es morada permanente. Somos invitados a ser ciudadanos de lo alto, no de lo bajo. Ese es el primer punto práctico. Cuando yo contemplo la parucía, en mi corazón debe entrar este profundo deseo y propósito. La tierra no es el paraíso, la tierra no es el fin último, no es morada permanente, somos invitados a lo alto. Segundo, para no vivir en forma abstracta, después de este primer principio podemos estar demasiado abstraídos de esa realidad y quitar el pie de la tierra. No lo podemos quitar. Tenemos que tener el alma dirigida hacia Dios y el pie apoyado en la tierra. Entonces, acordémonos, segundo, que estamos en el tiempo de la iglesia, en esta época del crecimiento del reino para el que nos hemos entregado como religiosos. Es la época del grano de mostaza, de la parábola del sembrador. Es el momento de extender el reino de Dios para Él. Es el momento de acrecentar su reino con el corazón y el alma puesta en la parucía, pero la lucha en la tierra. Entre la parucía humilde de Jesús y la parucía gloriosa, escatológica, hay una parucía intermedia que es la Eucaristía. Mezcla de humildad y de gloria. La primera parucía era humildad pura. La segunda, si vamos a poner una intermedia, es gloria pura. Pero la Eucaristía, que es la intermedia, es mitad humildad, mitad gloria. ¿Y por qué le llamamos parucía? Porque es una manifestación, una venida que viene de esa manera y se queda aquí con nosotros. ¿Cómo le gusta al Señor de la gloria esconderse detrás de las apariencias de pañales? Es decir, del pan y el vino. Hay gente que se queda viendo pañales, ¿verdad? Pero otros ven otra cosa en esos pañales. No se lo voy a decir. San Pablo dice que al comulgar anunciamos siempre la muerte del Señor hasta que venga. Fíjate, por eso la Eucaristía está relacionada con la segunda venida. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Hay un imperativo de toda la iglesia. La esposa le dice al esposo, ven. Ven, es un imperativo. Y Cristo le dio el poder a la iglesia para llamarla. Ven. La espera de la parucía final es un elemento esencial de la misa. Toda la misa hace alusión a la liturgia eterna. Si alguno necesita profundizar, Scott Hahn tiene la cena del Cordero. Allí verdaderamente está muy bien expuesto esa relación entre liturgia de la tierra y del cielo, y el gos neo la bisagra es la Santa Misa, la Eucaristía como sacrificio y como sacramento. La Eucaristía terminará con la parucía, termina la Eucaristía, pero no porque se deseche, no porque sea algo imperfecto, sino que es un escalón para lo perfecto. Ya terminó su realidad en la tierra. La presencia esa, humilde y envuelta en pañales, ya desaparece. Y tenemos la realidad plena, eternamente. porque con el sacramento hacemos comuniones aquí, pero con el sacramento que desaparece, desaparece porque la comunión es eterna. Esa comunión es una comunión ya no sacramentada. Cuando digo sacramentada es real, pero sacramentada ya es, esa comunión eterna va a ser real y perpetua. Real y física. Física no significa material, sino physis, de naturaleza. Es una comunión en la naturaleza misma, entre Dios y el hombre. ¿Qué es la comunión esa? La participación de la divinidad de Cristo. Vamos a ser somos partícipe, pero se va a plenificar de la misma naturaleza divina. Cuando nosotros cantamos el Santus en la misa, lo tenemos que hacer así, como si estuviéramos en la eternidad. Ese Santus es un Santus eterno. Nosotros cantamos llenos de júbilos el Santus, Santus, Santus. Es la manera de unirnos a la liturgia del cielo. Una cosa tenemos que pedirle muy, muy encarecidamente a la Santísima Virgen: que la Eucaristía sea para nosotros prenda de la gloria futura. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos todos en Él. Bueno, hice un súper resumen del tema de la parusía, para que por lo menos tengamos esa posibilidad de poder contemplar esto, si quieren, a la tarde, ¿verdad? Como una posibilidad más. Y dejamos aquí.